Yo no sé cómo voy a vivir sin ti, si tú fuiste toda mi felicidad. Y ahora solo se quedó mi corazón, llévalo contigo, no lo pienses más. Tú te fuiste de mi lado, sin pensar en mí. Solo se quedó mi pobre corazón esperando por ti. Tú te fuiste de mi lado, sin pensar en mí. Solo se quedó mi pobre corazón esperando por ti. Quieres más, yo no sé cómo voy a vivir sin ti, si tú fuiste toda mi felicidad. Y ahora solo se quedó mi corazón, llévalo contigo, no lo pienses más. Tú te fuiste de mi lado, sin pensar en mí. Solo se quedó esperando por ti. Tú te fuiste de mi lado, sin pensar en mí. Solo se quedó mi